Sara Jiménez Lázaro, de Ayoquesco de Aldama, Zimatlán, Oaxaca. Para mí la tierra es todo, es la casa de todos y en la medida de que la amemos la vamos a cuidar, ¿no? A cuidar como no contaminar, como no destruirla, así será como alimentarla, ¿no? Tejiendo voces por la casa común.